mucho más que rock and roll. Mucho más que rock and roll. Un programa musical donde te ofrecemos lo mejor del rock, del metal y del punk rock. Mucho más que rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll. Bienvenidos, bienvenidas, esto es una nueva emisión de Mucho Más que Rock and Roll. Comenzamos esta semana con regresión. Esta semana tendremos a Tony Sánchez, guitarra de la banda, entrevistado en Mucho Más que Rock and Roll en relación a su nuevo trabajo discográfico de su banda. Bendillo, como decíamos, Regresión, Tierra Ignis, así se llama el nuevo trabajo discográfico de la banda. Hablaremos con él, evidentemente, y nos contará pues todos los entresijos de este nuevo trabajo discográfico que, bueno, lleva algún tiempito ya en la calle, pero ahora nosotros, pues, a través de Duque Producciones, encargados de la promoción de este nuevo trabajo, es, pues lo dicho, la entrevista con Tony Sánchez. ¿Quién soy yo sin el puto rock and roll? Así se llama el tema con el que abrimos Mucho Más que Rock and Roll con la banda Regresión. Y ahora nos quedamos con Juan Saurín. Truth No More es uno de los temas incluidos en su nuevo trabajo discográfico llamado Human, y lo tendremos probable, más que probable, la próxima semana también al otro lado del hilo telefónico. Por lo tanto, nos quedamos con Truth No More, uno de los temas incluidos en Human. We'll be right back. 1989, Roberto Mellini y Javi Gallego unen sus guitarras a la voz de Asier Vicario. Estamos hablando de la banda que a continuación viene sonando mucho más que rock and roll, Carcharot, banda vizcaína de Hard and Heavy, que acaban de sacar nuevo disco y aquí lo tenemos en mucho más que rock and roll. Zoom! Este próximo 7 de octubre tiene lugar la novena edición del Taco Suena Rock Fest en Tenerife, en el Parque El Polvorín de Taco, desde las 5 de la tarde. Allí estarán desde Lanzarote Metalmorfosis. We'll be right back. Acompañándolos estarán también Dead Above, Brainless Nation, es el tema que vamos a escuchar de ellos, pero no sin antes volver a recordar el cartel de esta novena edición. Hamlet, Ciclón, Doctor Yao, Leche Frita, Underground Combustible, Faron Fall, Mandarrias Band, Metamorfosis y la banda que viene sonando, Dead Above. We'll be right back. Madrid, Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote son las islas, y Fuerteventura, perdón, son las islas presentes en esta nueva edición del Festival Taco Suena Rock Fest. Desde Gran Canaria cerramos este breve resumen. La próxima semana ampliaremos más, ya que es la última semana previa al festival. Nos vamos a quedar con Pharaoh's Fall. Yeah. escuchando mucho más que rock and roll. Rock and roll. Rock and roll. ¿Qué tal? Soy Tony de Regresión y me gustaría dedicar nuestro tema Puño de Hierro a los oyentes de Mucho Más que Rock and Roll, para todos vosotros. Ahí va. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Estamos vía telefónica con Tony Sánchez, miembro de la banda Regresión. Muy buenas y bienvenidos a Mucho Más que Rock and Roll. ¿Qué? Muy buenas noches. Un placer estar aquí con vosotros. Bueno, pues te tenemos para hablar después de bastante tiempo que estábamos tras la entrevista, que a través de Duque Producciones nos recomendaban entrevistar a Regresión por su nuevo trabajo discográfico, que es el quinto de la carrera de la banda, que lleva como nombre Terra Ignis. Y de ello vamos a hablar. Y de ello quiero que nos hables, pues, un poco la experiencia hasta el momento del disco en la calle, y cómo ha sido la reacción del público. Bueno, a ver, el disco salió en junio, y la verdad es que en estos meses, pues bueno, un poquito hemos podido ver la impresión de la gente, ¿no? Y de la crítica en general, y la verdad es que estamos muy, muy contentos, ¿no? Es lo tópico, ¿no? Y lo típico que todo el mundo dice, pero la verdad es así, ¿no? Que todas las críticas han sido muy buenas, hasta el punto en que la mayoría, el 95% de ellas, pues comentan que nuestro mejor disco hasta la fecha, ¿no? Con lo cual es un honor, porque eso quiere decir que disco a disco te vas superando, ¿no? Y de momento, pues bueno, muy contentos, las críticas están ahí, ¿no? Para que las quieras leer, y ya te digo, muy, muy contentos con este disco, que poquito a poco, pues bueno, va haciendo que la banda pues dé pasitos hacia adelante, ¿no? Que es de lo que se trata. Sí, exactamente. Además, como bien dices, después de 5 discos ya casi afianzados dentro del panorama musical, aunque bueno, hablar de panorama a veces hasta extraño viendo cómo son las circunstancias musicales actuales, ¿no? Pero aún así, como bien dicen, ¿no? Ahí resistiendo y disco a disco, pasito a pasito, haciéndose un hueco. Exacto. Bueno, a ver, lo que tú decías, el panorama hoy en día es muy complejo, pero es muy, muy difícil sacar la cabeza. Nosotros con lo que nos quedamos es que, bueno, ya se nos va considerando pues una banda que podría estar en primera división nacional por calidad y por discos y por la calidad de sus directos. Pasa que, bueno, nos ha tocado vivir una época más difícil todavía de la que han vivido otras bandas, con lo cual es muy complicado sacar la cabeza y poder tener más repercusión de la que tenemos, ¿no? Yo estoy seguro que si Regresión hubiera existido o hubiera estado en este momento, pero 20 años atrás, las cosas serían muy difíciles, probablemente la banda estaría mucho más arriba en cuanto a repercusión, ¿no? Y a público. Sí, además es un poco el problema, supongo que la mayoría de las bandas se encuentran con eso, ¿no? Después de llevar un montón de tiempo tocando, ves como, entre comillas, las de siempre son las que tocan, y las que no son las de siempre quedan un poco relegadas a la parte de atrás. No decir relleno, pero no las dejan escalar a ese puesto, ¿no? A esa primera división, si lo podemos llamar de esa manera. Sí, correcto. Bueno, a ver, al final, tarde o temprano, las bandas de siempre se tendrán que retirar, porque no queda otra, ¿no? O sea, claro. No va a haber Obús para siempre, no va a haber Barón Rojo para siempre. Al final, tarde o temprano, tendrá que haber un relevo. El problema va a ser si ese relevo se está alimentando para cuando llegue el momento, ¿no? Porque realmente yo creo que ni la gente está mucho por la labor de descubrir nuevas bandas, ¿no? Tanto a nivel nacional como internacional, ¿no? Es decir, la gente prefiere escuchar por enésima vez Fear of the Dark de Iron Maiden, ¿no? Que me encanta, es un grupo que me encanta, pero prefiere seguir escuchando esos temas que darle una oportunidad a una nueva banda a ver qué tienen que decir, ¿no? Sí, también es cierto que hay muchísimas bandas y mucha oferta, y hoy pues tenemos también mucho ocio, no es como antes, ¿no? Que antes teníamos prácticamente la música y los bares, ¿no? Va tomando las birras con los colegas, uh-huh. Y la música era nuestro ocio, ¿no? Y hoy en día, pues bueno, tienes de todo, ¿no? Tienes 40.000 canales de televisión, el Facebook, el Instagram, la consola, la puta madre que parió, ¿no? Al final, sí. Pues tienes tanto ocio que la música ha quedado en otro... Exactamente, antes casi dependíamos o de nosotros mismos o del colega que traía un disco, una cinta, y las primíamos al máximo. Ahora tenemos tanta variedad, tanto internet, que al final creo que hasta saturamos nuestros propios cerebros con mil grupos, y es difícil salir de... Bueno, al final, mira, el otro día escuchaba un documental, ¿no? Que decía que a veces la CIA, una cosa interesante, ¿no? Decía que cuando ellos querían que algo no se supiera, lo que hacía era inundar de información, ¿no? Porque al final, cuando hay tantísima información, el ser humano por naturaleza pasa, ¿no? Porque obviamente es mucho trabajo, ¿no? Entonces, aquí pasa un poco lo mismo. Hay tantísimo grupo, tantísima información, igual que pasa con la información, ¿no? Te lleva información y noticias del Facebook, de los medios, de blogs, de no sé qué. Al final, tenemos tantísima información que al final no leemos ni nos paramos a analizar ninguna, ¿no? Y con los grupos pasa lo mismo, tenemos tantos grupos y tanto de todo que al final no te paras a saborear ninguno, ¿no? Y va pasando todo tan rápido que la gente pues, se queda con lo que tiene ahí de siempre, que es lo más fácil, y no puedes... Luego te encuentras con sorpresa, como bueno, el caso de de Regresión o de otras bandas que te para, escucha y dice, coño, ¿y por qué no había escuchado yo anteriormente a esta gente? Bueno, por lo que te digo, porque hay tantísimos, pues, ¿no? Sí. Que al final, pues claro, ¿cómo sabes tú que Regresión te va a gustar y no el otro de allí, ¿no? O sea, al final la exposición es la misma para todos y es muy complicado atraer la atención de la gente, ¿no? Sí, eso sí, sí, tiene bastante razón en eso. Tony, volviendo al disco, leí en una de las entrevistas de Regresión que hablaban del disco como más intenso y más heavy. Supongo que estarán de acuerdo, ¿no? Pues son palabras textuales de ustedes y ya es una entrevista. Y un poco vine al principio casi cuando hablabas de esa superación poco a poco, ¿no? Sí, efectivamente. A ver, nosotros siempre hemos sido un grupo que nos hemos movido entre el heavy metal clásico y el hard rock, más hard, ¿no? Más que sea hard rock, pero más duro, ¿no? Tocado de manera más heavy metalera, ¿no? Y depende del disco, pues hay discos que te decantan más hacia el hard rock y otros que te decantan más hacia el heavy. En este caso, es algo que surge de forma natural, ¿no? A la hora de componer, pues mira, nos hemos ido más para el heavy metal más que para el hard rock y nos ha quedado un disco, pues sí, tal vez el disco más heavy, más duro hasta la fecha, ¿no? Y aún así se hace corto, son pocos temas, poca duración lo que tiene, pero bueno, dice que lo bueno se guarda, los buenos venenos se guardan en frasco pequeño, dice. Eso dice, los más mortíferos, ¿no? Sí. Bueno, nosotros en este disco, es lo que te comentaba antes, hoy en día es tan difícil captar la atención de la gente que en cierto modo hemos preferido hacer un disco corto de media horita, ¿no? Un poquito más, muy poco más, con 8 temas, pero 8 temas intentando que los 8 temas fueran buenos y que no hubiera relleno, ¿no? Entonces nos quedamos con que todo el mundo nos dice, que cuando acaba el disco se me hace corto y lo quiero volver a poner, con lo cual conseguimos un éxito hoy en día, que es que la gente escuche tu disco 2 veces seguidas, ¿no? Sí, exactamente. Y ya te digo, los discos, recuerdas de los discos de los 80, pues eran 4 temas por cada cara, pero eran grandes discos, ¿no? Y los volvías a poner, y un poco la intención era eso, ¿no? Hacer 8 temas, pero que todos estuvieran bien hechos, ¿no? Además, tienes la facilidad que en los 80 teníamos que darle la vuelta al vinilo y ahora ya lo escuchas todo un tirón. No tienes que estar exactamente levantándote. Que es al menos algo positivo que tenemos. Aunque el sonido, vale. Bueno, habrán los puristas que dirán que sonará mejor en el vinilo que en el CD. Bueno, ya para gustos los colores o la música que... o los equipos, bueno, grandes, o sea, que tengan unos y otros. Cada uno, ¿no? Porque esto cada uno escucha de una manera distinta. Entonces, estará que sea capaz de discernir la diferencia, ¿no? De identificar la diferencia entre un CD y un vinilo, y estará el que le suene todo igual, ¿no? Esto es como los amplificadores digitales y los amplificadores de válvulas de toda la vida, ¿no? Esto es lo mismo. Volviendo a Tierra Ignis, primero la portada y después la letra. Normalmente suelen ser a la inversa, ¿no? Primero se hace una letra y inspirándose en la letra pues se saca una portada. En el caso de ustedes parece que fue a la inversa. Sí, la verdad. Nosotros lo hacemos todo a la inversa, la verdad es que, y bueno, como de momento nos está funcionando y las cosas salen más o menos bien, ¿no? A nivel compositivo y a nivel creativo, pues lo hacemos así. David, el bajista del grupo, que es el diseñador de la banda, nos presentó unos cuantos bocetos, unas cuantas ideas, y las que más nos gustó fue esa, y bueno, y a partir de esa portada, pues, hombre, la tierra, y o sea, una tierra así como que está en llamas y se está revelando, ¿no? Y se está destruyendo por el uso que hacemos de la tierra y demás. Y salió la temática de la letra. Y lo que te decía, lo hacemos todas las veces. Ayer me preguntaban también, oye, dice, ¿normalmente cómo hacéis? ¿Componéis los temas en el local y luego vais al estudio? Digo, no, nosotros componemos en el estudio y los temas no se tocan hasta que el disco nos ha publicado. Es decir, los miembros del grupo, hasta que no vamos al estudio a grabar, o sea, nosotros hacemos unas demos en casa y demás, sí. Y entonces cada uno viene al estudio a grabar, que lo tengo yo aquí en mi casa, ¿no? Un estudio modesto, pero con 4 cosas bien seleccionadas para grabar con claridad. Y entonces lo graba y tal, pero tocar los temas juntos hasta que el disco no se ha publicado, y entonces es cuando decidimos los temas que vamos a hacer en directo, no los tocamos juntos. O sea, es algo, ya te digo, que es al revés de muchos grupos, ¿no? Sí, que sí, lo componen exacto. En el local. Sí, sí. No, nosotros vamos al revés. Lo que sí me estoy dando cuenta es que un poco tienen repartido, no repartido las tareas, o sea, que tiene un poco de cada diseñador, estudio, o sea, que por lo menos en esa parte lo tienen bastante cubierto, ¿no? En esa esa parte de la banda. Todo, la banda, la verdad es que somos una banda bastante... nos lo hacemos todos nosotros, ¿no? Somos como Juan Paloma, yo me lo digo, soy uno como. Bueno, David es el diseñador, se encarga de todo el tema de los logos, del diseño del libreto, de la portada, además. Pablo es el webmaster, ¿no? Siempre se encarga de todo el tema de la página web, la diseña él, la lleva él, y el tema de las redes sociales. José, por ejemplo, se encarga de todo el tema de logística de la banda, que también es un tema muy importante, ¿no? Pedro también lleva todo el tema de logística y otras gestiones. Y yo, pues bueno, soy el tema que se encarga de estudio, de la producción musical y de arreglos. Bien. Todo queda en casa. Sí, todo, sí, menos el tema de, menos el tema de la mezcla y el máster, que nos lo hace Dan, porque en ese aspecto yo me muevo mejor en el tema de producción, creación musical y arreglos y demás. Y para el tema de mezcla, Dan es un tío que controla mucho más que yo, entonces mejor se lo dejamos a alguien que lo haga mejor. Y yo me encargo de lo que me tengo que encargar y ya está. Sí, sí. Y así pule más el trabajo y siempre sale un sonido a lo mejor pues mucho mejor, ¿no? Que es lo que importa. Claro, evidentemente, una visión externa también ayuda mucho, ¿no? Bueno, ya para ir acabando, bueno, hablar de la colaboración de Víctor Andrés con la banda, ¿cómo surgió esta idea? ¿Hablaron con él o se presentó? Bueno, la verdad es que después de los cuatro fechas que hicimos con Zenobia y con Guadaña en el Alma de Fuego Fest a principios de año, la verdad es que hicimos muy buenas amigas con ambas bandas y con Zenobia sobre todo, y pues bueno, Víctor es un tío encantador y como dos buenos frikis de guitarra, pues... nos entendíamos bastante bien, ¿no? Y llegado el momento, pues bueno, pensé que sería una gran colaboración, porque es un gran guitarrista, ¿no? Y además, pues entablamos una amistad, ¿no? Y a mí me gusta siempre que los discos de regresión colabore gente que sean amigos, ¿no? Y que lo hagan con ganas, ¿no? En su momento colaboró Fran de Mago de Oz, y en este caso, pues ha sido Víctor, que es un buen amigo de la banda y encantadísimo de cómo ha quedado el solo que se grabó en Puño de Hierro. Sí, que además el tema poco que dieron como adelanto, bueno, como vídeo de la banda, que a su vez es un homenaje a Lemmy, ¿sí? Que hicieron todo un compendio ahí musical, homenaje con un solo tema. Sí, sí, todo en uno, todo en uno. Sí, oye, pues Tony, lo dicho, muchísimas gracias por haberte robado estos minutillos para que nos hablaras de Tierra Ines, el nuevo trabajo de regresión, toda la suerte del mundo. Y si tienes alguna cosita más que añadir, pues Facebook, página web o donde poder conseguir una copia del disco, tiene usted los micros abiertos. Pues nada, muchas gracias por darnos la oportunidad de debatir aquí un ratito y de hablar del disco, que la gente nos conozca un poquito más. Y para conocer un poco más a la banda también pueden visitar lo que es la página web www.regresión.net, en nuestra página de Facebook oficial, donde vamos publicando noticias y demás cositas, ¿no?, interesantes. Y para escuchar a la banda, pues muy fácil, a través de Spotify pueden escuchar varios discos del grupo, a través de nuestro canal de YouTube en Regresión Metal también están varios temas ahí colgados del disco, si no todos, creo que están todos. Y para conseguir el disco, pues lo pueden conseguir en formato digital a través de las típicas plataformas, ¿no?, de Spotify, de iTunes y demás, y luego a través de la página web de nuestra agencia de management, Duque Producciones, ahí está también para adquirirlo. Y bueno, como todavía no somos Metallica, incluso nos puede escribir la gente y nosotros nos ponemos a estar en contacto y se lo podemos mandar, o sea que no hay problema. Ok, bueno, además siempre es más interesante de primera mano, ¿no?, directamente de la banda, y okay, así pues tienes ese toquito, sí, de atención con quien escucha la regresión. Claro, evidentemente, además muchas veces cuando nos piden el disco a nosotros, nos lo piden que se lo firmemos, y claro, para nosotros es un placer, ¿no? O sea, no hay problema, lo firmamos, si podemos, les metemos un par de puitas si tenemos, ¿no?, si ya se han gastado, o sea, nos gusta tener detalles con la gente que nos tiene con nosotros, ¿no? Pues perfecto, Tony. Pues lo dicho, oye, muchísimas gracias y que tengamos regresión por muchísimo tiempo y que podamos volver a vernos, bueno, vernos, escucharnos por lo pronto y vernos alguna vez en directo, aunque creo claro recordar que hace, si no hace 3 años, en la Wii Road creo que los llegué a ver una vez, que estaba yo, pues de casualidad, por ahí por Madrid, y creo que ¿sí? los llegué a ver una vez por allí. Bueno, no sé si sería una vez que Pedro estaba afónico, que estaba enfermo de las cuerdas vocales. No sé si sería ese día o igual fue otra fecha que grabamos un videoclip. Bueno, la Boogie Rock, de hecho, creo que hemos tocado 3 o 4 veces. Bueno, pues en una de ellas creo que estuve yo... Sí, creo que fueron que eran ustedes con otras dos bandas o con otra banda más, creo que tocaron ahí ahora mismo. Con Ethan o con... Bueno, vas a saber, ¿no? Porque... No recuerdo ahora mismo. Bueno, lo pues que a fuera. A ver si nos volvemos a ver en otra. Exactamente. Lo dicho. Oye, pues, Tony, muchísimas gracias y seguimos en contacto. Lo dicho, gracias a vosotros. Un placer. Bien, un placer. Ahí teníamos a Tony Sánchez, guitarra de la banda Regresión, hablándonos de Tierra Ignis, el último trabajo editado por la banda, el quinto trabajo de Regresión. Continuamos en mucho más que Rock and Roll. Recordad, el 6 de octubre también tenemos concierto en Santa Cruz de Tenerife, concretamente en la sala Ocean Club, en la zona del Parque Marítimo de Santa Cruz, donde estará actuando Leo Jiménez, Esclavitud y Meridian Zero, el 6 de octubre, el 7 sin faltar, porque también pasaremos listas en el Taco Suena Rock Fest. Nos vamos a quedar con Leo Jiménez, haciendo también un poco de boca a lo que nos vamos a encontrar en su concierto del 6 de octubre. Soy Libertad, Leo Jiménez. Ya puestos en materia, es más que evidente que vamos a seguir escuchando a las bandas que estarán acompañando a Leo Jiménez dentro de ese concierto en la sala Ocean Club del Parque Marítimo de Santa Cruz de Tenerife el 6 de octubre. Nos quedamos con Esclavitud, también de Tenerife, nuevo disco que acaban de sacar con nuevo vocalista. También hay que reseñar ese dato. Y a continuación, sin despegarnos del... Bueno, nosotros nos despegamos del micro, pero ustedes no se despegan del aparato receptor o de los auriculares. Bueno, como quiera que estés escuchando el programa en este mismo momento. De Esclavitud, sin pausa ninguna, Keeper of Desire, Meridian Zero. Buenas gente, soy Berto de Psychotix. Estamos presentando nuestra nueva demo Psycho Session y nos gustaría dedicaros el siguiente tema a toda la gente de Sancocho y a todos sus oyentes. Something by the Potente y poderoso el thrash metal de Psychotic con ese tema Bitter Tongue Hell incluidos en esta nueva, y bueno, nueva, primera demo editada por la banda que puedes conseguir a través de su propio Facebook, Twitter, bueno, en redes sociales tienes toda la información de esta banda. Psychotics, búscalo en Facebook y escucha más temas de esta nueva banda. Que nos llega ahora desde Ourense, Acid Project, de Lolo Rincón, nos hacía llegar en mano el disco, el primer disco de esta banda, como bien decimos, de Ourense, que nació oficialmente el 29 de diciembre del 2007. 10 años de andadura musical para una banda que ahora y hoy viene sonando por primera vez en mucho más que rock and roll. Al dato que seguiremos dando mucha más información de esta banda a tener en cuenta, Acid Projects. We'll be right back. Acid Project, una banda pues que a primeras oídas, una mezcla entre metal, grunge y algún que otro estilo dentro del género metal. Nos vamos ahora con Morphium. Estarán actuando el 21 de octubre en el Aguer Espacio Cultural junto con Odio. Por cierto, a Odio recordar, mandar fuertes saludos y una pronta recuperación a Arturo Cani, que en este momento pues está pasando por una enfermedad, pero que ya sabemos que está mejor. No obstante, desde aquí, saludos Arturo y que te recuperes pronto y que estés ahí otra vez al pie del cañón con tu banda Odio. Bueno, sábado 21 de octubre, Morphium de Blackout Tour junto con Odio en el espacio Aguere Cultural. Con ellos, con Morphium, nos despedimos hasta la próxima semana, donde estaremos nuevamente aquí en Radio Insular de Lanzarote, sin olvidarnos también en las emisiones de Gin Óxido Radio, Radio Pimenta y Asalto Mata Radio. Nos vemos, nos escuchamos en las redes sociales o también a través de las emisoras mencionadas. Saludos. Let you see a fucking